Los campamentos de la Organización de Niños de todo el país iniciaron el primer campismo con motivo del Día del Sol. Los actos de su inicio se efectuaron el día 15 en los campamentos de Mangyongdae, el Internacional de Niños de Songdo-won, el 6 de diciembre de la provincia de Gangwon, el de Seogam y otros.